selección. Y la verdad que nos ha ido muy bien, la verdad que hemos podido promocionar no solamente el destino turístico, que es lo que nos incumbe a nosotros, sino también los productos sanjuaninos, que es lo que hemos realizado en forma conjunta con producción. Obviamente que la temporada es una temporada bastante complicada, atípica, en donde los números han sido complicados, por más que digan otra cosa, a lo mejor en otras provincias han sido complicados para todos. La situación cambiaria del país hace que muchos argentinos veraneen en el extranjero, en los destinos limítrofes, Uruguay, Brasil, Chile, y eso ha sido indudable, lo que ha sido el paso de Agua Negra, casi cuadriplicándose la cantidad de personas que han pasado con respecto al año pasado. Eso es algo que es inevitable y no se puede dejar de lado, y que escapa a nosotros cuando tenemos alquileres que son absolutamente más barato en Chile que a lo mejor acá en San Juan. Es claro que nos va a repercutir y no de la mejor manera. También hemos tenido un enero bastante complicado con el tema del clima, que eso también obviamente nos ha afectado. He leído notas del sector gastronómico que mostraban la dificultad de que cuando está ahí pronóstico de piedra o algo, nadie sale en su auto a comer y a lo mejor lo tenías planeado. Y eso es algo que tampoco escapa a nosotros, es algo... ¿Le han pedido ayuda a esos sectores puntualmente? Yo tengo mañana una reunión con la Cámara. Yo me reúno permanentemente con ellos. Claramente los números que nosotros tenemos no son los números que ha dicho la Presidenta. Nosotros no tenemos esos números. Y no son números únicamente de la Secretaría de Turismo, son números que están cotejados con los departamentos alejados, turísticos, ¿no? Hablamos de Hacha, La Iglesia, Valle Fértil y Calingasta. Nosotros tenemos números absolutamente mayores, sin que sean buenos, vuelvo a insistir. O sea, hay situaciones que escapan a la política turística de la provincia que hacen de que sea una temporada complicada para todos. Ahí me decían en Mar del Plata, hay balnearios que no alquilaron una carpa en la primera quincena. Tenemos el tema del cambiario y también teníamos el tema del clima, que la primera quincena... ¿Van a ayudar? ¿Puede ofrecer San Juan algún tipo de promoción puntual para este sector? ¿Cómo puede ser la ayuda de ustedes? Bueno, vamos a ver mañana cuando me reúna con ellos, a ver cuál es la situación y cómo lo podemos trabajar. Lo que yo creo que, y en esto sí lo hemos repetido, ustedes me han escuchado muchas veces repetirlo, de que esto es un trabajo en conjunto, o sea, esto es un trabajo de público y privado. Entonces, desde lo público, nosotros tratamos de promocionar, tratamos de realizar eventos, de hecho lo hacemos. La semana que viene tenemos la Liga Federal de Vóley, que vienen 14 federaciones, vienen más de 800 deportistas, están ocupados más de 9 a par hotel completos cerrados para el evento. Más la gente que viene a acompañar, la familia, como es época de vacaciones. Se espera un evento de más de 2.000, 2.500 personas. ¿Están mal acostumbrados entonces? ¿Están mal acostumbrados, perdón, entonces, un sector? A ver, yo no sé si están mal acostumbrados. A veces escuchamos de que traer la vuelta ciclística internacional, pero es algo que está absolutamente alejado. O sea, nosotros no vamos por ese camino. O sea, los montos que nos dijeron para poder traer una vuelta internacional son montos absolutamente enormes, que claramente... Fuera de la realidad. Fuera de la realidad, y tampoco creo que esa sea la solución. O sea, me parece que el turismo no pasa, pues, el turismo de enero de la provincia no pasa porque traigamos una vuelta ciclística o no. O sea, hay un montón de condimentos que hacen que nosotros tenemos que hacerlo. Y desgraciadamente, a ver, si le preguntamos a lo mejor a Las Flores ha tenido un buen trabajo de alojamiento. ¿Por qué? Porque cerraban el camino por las lluvias y bueno, eso producía que se tuvieran que quedar una noche ahí y bueno, pero favorece a uno, no favorece a otro. La lluvia nos complica en el valle, pero a su vez nos llena el dique, que también estaba muy, muy flojo y bueno. Pero se ha hablado en relación a los precios, porque por ahí se cobra demasiado en relación a otros puntos turísticos del país. ¿Recibe más caro San Juan? Bueno, a ver, no sé con los otros puntos del país, sí sé con respecto al exterior, pero ahí volvemos al tema del beneficio del dólar. Y con respecto a eso siempre lo hablamos y ellos nos dicen de que, cuando hablamos con ellos, de que ellos ni siquiera pasan todo su aumento de costos a la tarifa. Entonces, que ellos están comprometidos en esto. Bueno, repetir, nosotros el año pasado hemos tenido muchísimas reuniones con el sector privado, las vamos a seguir teniendo. Yo en el mes de diciembre fui a los 4 departamentos, me reuní con los 4 poderes ejecutivos departamentales y con todas las cámaras de allá de los departamentos. Ahora me he vuelto a contactar con ellos y su verano no ha sido de un 20%, como plantea la Cámara. Entonces, hablamos, sí, vuelvo a repetir, somos conscientes de que los números son complicados, de que no es la mejor temporada, pero no ha sido para nadie. ¿Cómo viene lo que ha sido todo el proceso de mostrar San Juan en la costa? Ha andado muy bien, la verdad que excelente, ha sido una idea que se forjó en el Ministerio de la Producción y que nos invitaron a participar y que con gusto lo hemos realizado, porque no solamente promocionamos San Juan turísticamente, sino los productos sanjuaninos, y eso está muy bueno. Entonces ha sido una buena metodología que ha empleado, porque aparte nos ha permitido abaratar costos en trabajar en forma conjunta, la venta de productos y todo eso. Así que nada, la verdad que muy conformes y con la idea de seguir haciéndolo, a lo mejor en obviamente que tengo que hablar con el ministro de producción, pero ver en Semana Santa, ver algunos destinos, por supuesto, vacaciones de julio, a lo mejor ver otros destinos, porque por la temporada capaz que hay destinos que son en vacaciones de invierno más concurridos que la costa atlántica. Pero bueno, ir viendo y con esa metodología de la promoción de los productos y la venta de productos sanjuaninos más el turismo, lo hacemos en forma conjunta, abaratamos el costo y logramos la doble intención, que es promocionar los productos de San Juan y el destino turístico. Gracias, Benito. No, por favor, gracias a usted. Gracias. Gracias, Guido. Bien, ¿vos?